Bienvenidos un día más a nuestra humilde cabaña en el podcast del pantano. Yo soy Dan y conmigo está mi copresentadora, como siempre. Buenas, Mar. Ah, digo, si no dices tu nombre. Ya, ya me conocen. Si sí, no, malamente vamos, ¿eh? Yo creo que esto solo lo escuchamos nosotros. No importa, que me eche una risa sola, que no puedo conmigo. Ya no, es como si hubiera varias personas, pero en realidad solo es una. Eso es un signo de esquizofrenia. Pues eso, bienvenidos a nuestra humilde cabaña. Os podéis sentar aquí en el sofá. Todavía nos quedan, creo que, unos polvorones y turrón de chocolate. Sí, y algo del duro que está un poquito de sello. Y voy a empezar con lo de los condones sabor turrón de almendra, pero mejor. No, dejemos. Eso lo podemos dejar. Os podéis volver a escuchar el episodio navideño con invitados especiales. Sí. Pues en este podcast no tenemos correos, por supuesto, porque esto no lo escucha nadie. Efectivamente, como debe ser. Y no voy a leer el spam que nos llega de WordPress, que es donde tenemos el blog. ¡Qué bien pillado! En pantanopodcast.wordpress.com. Y los correos a pantanopodcast@gmail.com. Veo lo bien que centrada estás con... Es que estoy viendo la barrita, sabes que me gusta ver cómo subo la barrita. Ah, yo también. Eso dijo ella. Eso dijo ella. Tonto, la ha dicho mal. Y en este podcast no vamos a tener un tema. No. Vamos a en los de demás tampoco tenemos un tema, pero bueno. Tenemos un tema. Sí, la tangente. Tenemos que hacer un podcast de la tangente. Me has perdido. Te has perdido hace muchos años. O sea que no me vengas ahora con excusas. Vamos a ver. Vamos a hablar de noticias super mega serias. Noticias curiosas, insólitas, increíbles, que no puede ser que sean ciertas, pero son. Extrañas, raras, de excéntricos. ¿Excéntricos? Porque si eres pobre, tienes manías. Sí. Pero si eres rico, no, directamente, es que eres excéntrico. Exactamente. Pues eso, noticias excéntricas. Eso es. O sea, de tonto la polla. O tonta de la polla. Aquí somos políticamente correctos. Ah, no, sí. Muy democráticos. Tonta de la vagina. Anónima, uno está por ahí al fondo. Estoy de paso. Está de paso. Dentro de 5 minutos no la escucharéis. O sí. Volveré. Como el turrón. Pero no, porque hasta el año que viene nada. No, este año. Uy, es verdad. Bueno, empecemos. Bueno, hasta el año que viene. Tú espérate a que llegue agosto. Sí, bueno. Y ya tendremos los maravillosos turrones derritiéndose en las estanterías de los supermercados. Ya te digo. Pues empezamos con una noticia sobre modas, entre comillas. Sí. Moda estúpida, como siempre. Gilipollas. No al nivel de la gracia del reto de la canela o el del cubo de agua fría. Bueno, bueno. No es pate. No te creas que se lleva tanto con esas. ¿Canela o cacao? ¿Puedo especificar que es peligroso de ambos? Tanto la canela como el cacao. Las dos son peligrosas. Bueno, vamos a la noticia, por favor. Pues nada, vamos a la noticia. Nueva moda peligrosa en salud en Estados Unidos. El agua cruda. Un nuevo año y aparentemente una nueva manía referente a la salud. La última moda entre los americanos, mayormente en Silicon Valley. O sea, se pijos de mierda. Sí, bueno, San Francisco. Porque esa con dos dedos de frente a nadie se le ocurre, pero bueno. Siga usted, por favor. La última moda entre los americanos, mayormente en Silicon Valley, es soltar $36.99. ¡Madre mía, qué pena de hostia! ¡Hostia, Dios mío! Por aproximadamente 9 litros y medio de agua cruda, véase las comillas. ¿Qué va a decir usted, anónima? ¡USA! ¡USA! Yo también les daría agua cruda, para que no digo de qué parte de mi cuerpo. Y sí, por agua cruda nos referimos a agua directamente sin filtrar desde el manantial. Que aunque suena completamente natural y saludable, los médicos advierten de que tiene efectos peligrosos. Porque la diferencia entre agua del manantial y agua embotellada es que la última está filtrada y libre de microbios, a menos en su mayoría. Siempre queda algo. Sí, bueno. Y el cuerpo está acostumbrado a este tipo de agua. Y la madre naturaleza te dará un poco placentero caso de diarrea si te vas a cambiar al agua cruda. Que no es lo mismo que estés en mitad de la montaña, tengas sed y bebas, que te acostumbres. Y aún así... tienes que tener cuidado. Sabes cómo hacer los filtros. Sí, bueno, los que se suelen ir de acampada y demás suelen llevar filtros. Sí, bueno, aunque no lleves filtros, pero no es lo mismo beber un poco de agua que inflarte agua. Pero es como agua no potable. Es mentira. El agua es potable porque te la bebes y potas. Sí, eso es cierto. Es que eso es así. Pero, batería. ¿El qué? Patum. No, que si vamos a la mesa luego ahí saturamos a la gente. Eso. Vince Hill, jefe del Departamento de Prevención de Enfermedades Transmitidas por el Agua de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Atlanta, cojamos aire, dijo, hay muchas fuentes de contaminación del agua y algunas de estas fuentes ocurren naturalmente. Es decir, que contaminan naturalmente el agua. Sí. Animales meando, cagando, cosas de esas. Exactamente. que el oso, mientras está cazando salmones con las zarpas, pues oye, a veces está un poquito suelto. También. Oye, pues eso se va arriba abajo. Ay. Y luego vienen los imprevistos. El agua de manantial y el agua de los ríos de montaña pueden parecer puras, pero pueden estar contaminadas con bacterias y virus, parásitos y otros contaminantes que no puedes ver a primera vista. Y si eso no es suficiente advertencia, hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud clasifica al beber agua contaminada como uno de los riesgos para la salud más peligrosos y a la vez más fáciles de prevenir para todo el mundo. Advierten específicamente que el agua contaminada puede transmitir enfermedades tales como la diarrea, la cólera, disentería, fiebre tifoidea o incluso la polio. Con lo fácil que le sería a esta gente tan divina de la muerte, de Silicon Valley y demás, chusma Premio canallesca, ¿eh? ¿La qué? Chusma canallesca. No, ah. ¿Por qué no se van a un... ¿cómo se llama? Un campo de refugiados. Tienen el mismo agua. Ya está. Aquí, vamos al pantanal. No, la verdad. En Estados Unidos también tienen ese agua. En zonas de las que no limpian porque son... Se le llama estado de California. Y sequía. Se le llama también Estados Unidos en general. También tiene razón anónima número uno. Por ahí, vamos. Se le iban a pasar chupilerendi. Se le iba a poner, vamos. ¿Qué prefieres, agua de manantial o charco de barro? ¿No? Madre, a fin de cuentas es lo mismo. Hombre, con la diarrea se limpian, es verdad. Eso es cierto. Se quedan limpísimo, limpísimo. Y la disentería ni te cuento cómo les deja. Gilipollas. ¿La disentería les deja gilipollas? No, imposible. Ya no es uno, no. Ya más de la cabeza no es posible. No, porque a lo mejor les da por pensar... ¿Premios Darwin? Darwin. ¿Quítate a la gente de en medio que es inútil? Eso es cierto. Pero es que los muy gilipollas encima es que también se pueden llevar a los demás. Oye, que no. Un tonto y un héroe nunca están mucho tiempo juntos. Y como he dicho antes, no, $37 no. Dólares por casi 10 litros de agua cruda... Para matarlos. Solo para rematar deberían venir en bolsas, como la leche y los canadienses. Ah, ¿eh? Los canadienses usan bolsas para guardar la leche. La leche viene en bolsas. Aquí también lo hay. No te rías, Dani, ¿nunca lo has visto? Siempre lo he visto, lo he ignorado. Ha levantado la mano al fondo. Agua cruda no es un poco redundante, quiero decir, es agua. Me estoy dando cuenta, es agua. Sí, ya. Pero sin tratar, sí. Se refiere a que es sin tratar, por eso es agua cruda, entre comillas. Deberían probar también el crudo. Sí, también sabes lo que es, así ya lo siento apañado. Pero es que ya con los tíos negros del crudo ya te dice cómo ganar. Ah, bueno, agua marrón es una cosa, pero con los tíos negros del crudo ya... Pero no has visto una botella de agua, yo es que he visto una y que yo me voy a beber eso, que te voy a pagar 40 pa... ¿Y aquí agua marrón? No, lo del agua cruda. Se llama Coca-Cola. No. He visto una botella esta de agua cruda y dices que te vas a beber eso y vas a pagar por eso. No, yo es que le hago un... Yo es que le compro... No, espera que te compro 50 litros, bébetelo ya delante de mí. ¿Qué dices? Sí. Yo es que pago por ver eso. Vamos a ver. 37. Matemáticas en mitad del podcast. 37. 7 por 5. 35. Me llevo 3. 7 por 3. Me da igual. Que es 21, que solo por verlos como 25, se morían, da dinero. $270. Aunque bueno, al cambio del euro te sale unos 250, 240. Así que dentro de lo que cabe, puede que salga ganando. Claro. ¿Tú sabes lo que tiene que ser ver cómo se te va muriendo ahí delante? Es decir, gilipollas. Ahí metí echando sal. Hombre, por supuesto. Y luego me meto encima. Bueno, ¿qué he hecho lo de la sal y el agua? Si estuvo hace la moda, hace, no sé, el año pasado, ¿no? Eso fue 2015, la moda de el agua marina es buena para tu salud. Sí. Volvemos a lo mismo. O la diarrea. Diarrea, ¿dónde estarás cuando ataque? Pero oyes, te quedas limpito, ¿eh? Te hacen una radiografía, tienes que hasta que brilladito por dentro. No, el agua de las costas de Andalucía está completa. Fue en Andalucía donde se bañó el no me acuerdo quién para demostrar que el agua no estaba contaminada. El Fraga, no, fue por la zona de Cantabria, en Galicia. No lo han llevado por ahí el fantasma de fondo. En Galicia, pues. Yo mira Andalucía, no sé por qué. No, en Andalucía fue cuando reventó el camión cisterna ese y se creó una bola de fuego gigante, me parece. Que murieron 800.000 personas. Sí. Y ahora que lo he pillado bien con el fuego, nos vamos a la siguiente noticia. Un esfuerzo por matar a una araña con un soplete causa un incendio. Esto ocurrió en Redding, California. ¡Ta-ta-da! ¿Dónde si no? Volvemos a California. Bueno, más bien no nos marchamos. No nos hemos ido. Un intento de quemar a una araña grande en un apartamento en California fuerza a sus residentes a mudarse. Un momento. Araña ¿qué? Grande, tamaño Estados Unidos o tamaño Australia, porque todo varía. No, tamaño Estados Unidos. Es aquello de es una araña tan grande que tiene su propia barra de vida. Y te golpea con ella. Si llega a ser una araña de Australia, yo creo que usará un azacuetes. El departamento de bomberos dice que uno de los hombres que vive en el apartamento encontró la araña en una de las habitaciones del piso superior. En un esfuerzo por matarla, el residente prendió fuego al arácnido con un encendedor. Es como un Magic Leap, pero un poco más grande. Sí, sí, es lo que dices. La araña en llamas se escondió bajo un colchón, que se incendió rápidamente y se extendió a las cortinas de la ventana. Era una araña lobo grande, contó el cuidador del hombre. Los residentes intentaron apagar el fuego con una manguera, pero no tuvieron éxito. Llamaron a los bomberos, que consiguieron controlar el fuego en aproximadamente unos 20 minutos. Los oficiales dijeron que el fuego causó unos $11,000 en daños. Con la excepción de la araña lobo, todos los residentes fueron capaces de huir del edificio en llamas sin heridas. Los residentes necesitan otro lugar donde vivir, ya que su bloque es ahora inhabitable. Con suerte, su nueva casa estará libre de arañas. La araña es una hija de puta. Es como yo muero, sí, te voy a quemar la casa, hijo de puta. Como la araña para ver... ¿Qué mierda de colchonera? Las arañas lobo no son pequeñitas. Pero, ¿qué mierda de colchonera? No sé, lo mismo está rociado con gasolina o algo. Porque vamos... Se mete debajo de un coche, un colchón normal, no es que la aplaste, pero vamos, no llega a producirse la paga. Imagínate como la araña. O como la colchón. Nada, otro sitio donde no pienso ir. Bueno, puto. Otro, quita del mapa. Dos comentarios. Uno, para pagar usar agua cruda, ¿verdad? Segundo, el periodista estaba troleando con lo del final de esperemos que en su nueva casa no haya arañas. Es un cabrón. Aunque no lo sabemos, ¿se le dice por las arañas o por ellos? Pero bueno, la historia de... ¿Cuántas historias hay de gente? Persona intenta matar X insecto y prende el fuego. ¿Anda? O los que... Los nidos de avispa que usan los... ¿El que el bote de la calle el mechero? Sí. Hombre, pero generalmente... Hombre, si ves en una cabaña de madera y lo haces, eres gilipollas, básicamente. No, hombre, lo normal es que cuando vayas a darle a lo de la laca, enchufes por donde sale la laca para... Donde va a ir, no otro a la cara. En fin, hay cosas. Hombre, lo máximo que te quiero decir momentáneamente, no sé qué es esta gilipollas también de poner precisamente... Y lo prende fuego, si es que lo hacen al mismo tiempo. Y ponete el mechero en la puta cara. Hay gente emburrada en este mundo. Usas el mechero para ver dónde está el agujero del bote de laca, ¿no? Debe ser. No, es donde está que no lo veo. Debe ser. ¡Qué horror! Madre mía, yo lo máximo que hago es ponerme a gritar como una loca histérica, si veo una araña como esa y salgo corriendo. O la hablo. No, mami, te hablaré ya antes a ti. Le digo, si te vas, yo no te hago nada. Tú vete a tu sitio, déjame a mí en paz. Luego esto te manda una esquizofrénica por decir que una araña te ha hablado. Ay, si me hace caso y me da conversación, anda, no vaya más que tú. La telaraña de Carlota, ¿vale? Eso lo han visto niños. Pero tú no has visto esa película. Pues está muy bien. Ya no la he visto, no existe ningún. Yo no he dicho eso. Existe. Es la única película de arañas que por ejemplo, visto. Viva The Royal 2 y sé que la película no existe. Sí, eso me recuerda a cierto de una calavera que tampoco existe. ¿Qué? Ah, Indiana Jones y la calavera de cristal. O sea, que no existe, es una leyenda urbana. Por supuesto, ni tampoco sale Shia LaBeouf haciendo del hijo de Indiana Jones, no, vale, para nada. Gemma Arterton, gran mujer. Tampoco es que salga Indiana Jones evitando una bomba nuclear metiéndose en un frigorífico, para nada. Lo más normal. Todo eso. Es que antes los frigoríficos no son como los de ahora. No, antes duraban más. Sí, solo con eso ya vale. Sigamos, por favor. Con... La siguiente. Una cortita, como mi copresentadora. Aumenta las ventas de álbumes en cassette en un 35% durante el 2017. Las ventas de cassette se han continuado aumentando en 2017, lideradas por la película Guardianes de la Galaxia. Bueno, más bien el álbum de música. No creo que la película haya salido en cassette. No, creo que no. No, creo que los cassettes no se usaban para ver... No, solo para oír. ¿Seguro? Sí. Si se usaban cassettes para los videojuegos de sus... Lo que se usaba era... Me acuerdo en... ¿El que vas a decir? ¿El Betamax? No... Los radiocasetes de coches de hace muchos siglos. Creo que si estás conduciendo el coche no te conviene estar viendo nada, ¿eh? No, si no era para ver, era para escuchar. Eran, se supone que eran cassette, pero es que eran una monstruosidad. Eran los cartuchos de la... No, esos son pequeños. No, eran un poquito más largos. ¿Los de la NES? ¿Los recuerdas? ¿Pero eso es el cassette o eso es el dispositivo para reproducir el cassette? Ese es el cassette. Es un poco más largo. Y decías, ¿y eso qué coño es? Te grababa a ti. Y eso, yo. Pero te estoy hablando ya cuando yo era una mozuela. Pero con este pequeño aumento, las ventas de cassette sigue siendo un mercado nicho, con solo un 0,17% de total en ventas físicas. Dicho eso, comparativamente, entre 2009 y 2011, las ventas apenas pasaron de las 30.000 unidades por cada año. Coño, de ahí a 174.000. Putos gafapastas, putos hipsters. Así que aunque el formato sigue siendo un poco más que una curiosidad, ha tenido un importante incremento en años recientes con álbumes importantes siendo lanzados en este formato. Sí, como se empezó también otra vez a lanzar los LPs y todo el rollo ese. Bueno, pero lo de los... Creo que lo de los discos en vinilo por lo menos tiene un cierto pase. Sí, los DJs, sí. Bueno, porque eso pero los casetes... Anda. Y en eso, o sea, te va a hacer dinero porque, como tú dijiste hace un momento, te hace falta el radio cassette para reproducirlo. Efectivity Wonder. Porque creo que es difícil encontrarlos. Creo que no vende reproductor de cassette para el ordenador. Creo. Que yo sepa, no. No me extrañaría nada. Hombre, nunca la ha habido. ¿Y tú qué sabes? En Japón hay cosas muy raras. Sí, cierto. No me refiero a los hentais. Yo te... Pues el... Los, como no tengas el reproductor, pues te toca el pie. Como no sean cadenas ya antiguas de música, no tienes... Putos gafapastas. Pues déjalos. Pero, ¡ey! Lo divertido que rebobinarlas con el... Con el boli, ¿no? Te llamaba una prasta. Ah, si no te la da miedo a la muñeca. ¡Coño! ¿Y por qué es? Había doble, habría doblete entonces, los cassettes y los boliví. Sí. Porque luego estaban los lápices... No me acuerdo el nombre. Pero no era lo mismo. No tenía el grosor justo. No rebobinaba igual. Eso fue lo que no, fue no, allá. Exactamente. Me da acuerdo. Bravo. Tenía que hacer el comentario. Tenía que sí. Eso me ha recordado al rebobinador de DVDs. Lástima que no estemos en vídeo porque está esperando esta reacción. ¿Qué pasa? Sí, pues... Lo cierro en la teletienda, creo recordar. Es una... ¡Ah, sí! Es una especie de... Llámalo, pedestal pequeñito, cacharro, sí. Que pones el DVD encima y te lo rebobina. Pero, sí. Pero a ver, ¿es un DVD? ¡Ya lo sé! Eso no... Es una de madrugada, no estaba la gente ya demasiado bien de drogada. ¡Ay, Dios mío de mi vida! La tienda en casa... Y un rebobinador de ordenador no hay, ¿no? ¿Qué? Anda, pa' tontería la mía. Un rebobinador de disquetes. También, por ejemplo... Ay, señor, qué pena. Llévate los datos pronto. Y hablando de inventos... Ni se te ocurra hablando de inventos... ¡Yo quiero! ¡No! Joder, el Furby mezclado con el asistente de Amazon. Pero el si invento ese que he leído que han hecho. Vamos a ver. ¿Quieres cosas de magia negra, para vudú y demás cosas? Amazon ya lo ha pensado. Eso sí, tienes que tener cojones para ir a ver el... ¿Pero te venden también las vírgenes? Eso ya es más complicado. Eso ya es más complicado. Pero no, yo quiero la persona. ¿Cómo ya sabes si es virgen o no? ¿Te venderán la sangre? Ah, pues sí, claro. ¿Te venderán la sangre? Hombre, que el esclavismo está prohibido. No, y me voy a fiar de las valoraciones, ¿no? ¿Tendrás que fiarte? ¿Qué no te queda? Probé un poquito y me lo puse en la lengua, pero creo que no es virgen completamente. ¿Cómo lo sabes? Con aceite de oliva. Sí, seguro que habría tiempo. Eso me ha recordado a... Madre mía, toma tangente. Espera, ¿sangre, aceite de oliva? ¿Qué te puedo recordar? No, lo de... Aceite de oliva... Uy, aceite de oliva. Joder. Aceite... ¿Cómo es? ¿Epodimico o algo de eso? No me acuerdo más. Sí, coño, que te lo echas por la... Sí. Después de... Sí, epodimil, sí. O sea, aceite... Caricias de bebé. ¡Ah, sí! ¿Qué hacen? O sea, han cogido un bebé, lo han atado, le han estirado las manos y dejan que el aceite vaya cayendo por las manos del bebé y luego se va al bote. Debe ser. Es la única forma de que se me ocurre que el aceite se hace caricias de bebé. Yo pienso que ahí no tengo que probarlo y pensar, esto es como las caricias de un bebé, ¿vale? Ahí es perturbador. Eso ya entra en tu reino de la sinestesia. O sea, ¿cómo puedes, cómo chupando algo puedes tener una sensación de tacto? Aquí está, ¿a dónde estamos llegando? Magia. Negra. ¿Cómo que chupando algo? Es que tú chupas el bodemil. Pues, ¿cómo vas a chupar el aceite si no? Que te lo untas por la mano y dices, es como si me estuviera tocando un bebé. Bien, perfecto. Esa frase queda maravillosa. Déjame aplaudir. Yo no, pues, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Yo no digo nada, que luego todo. Bueno, sí. Un invento satánico, bajo mi punto de vista, y de mi copresentadora también, porque odio a la Furby, como ya he dicho varias veces. No los odio, me dan mal rollo. Bueno, sí, tío, todo. Porque ningún cacharro pilas funciona sin pilas en mitad de la noche. Ni te hace... O están tranquilamente limpiando una habitación y de repente se empieza a medio mover y hablar y te quedas como diciendo, le dan por culo a la habitación, yo me voy. Que la limpie el Furby. ¡Ah! Ahí te dejo la escoba y el cogedor empieza. ¡Ay, no está limpiada tú! Hijo. Pues eso, es un... El Furby, han usado una Raspberry Pi, el mini ordenador, para integrar a Alexa dentro del Furby. Furby. Bueno, habrán hecho el... Habrán programado el Raspberry y demás con lo que sea. Sí, bueno. Y lo han metido dentro del Furby. Para así finalmente acabar creando la mezcla perfecta de el cacharro de Amazon que te espía y el Furby que cuando te espía. No sabemos para quién, sí, para sí mismo, lo que sea, pero también te espía. Porque el hijo puta siempre está atento a todo. Yo creo que es Satanás. Digo yo, no sé. O algún ente diabólico por ahí suelto. Furby, me quiero comprar una PlayStation 4. Y ya te buscará así lo que sea. Furby, ponme música rock. Empezar a escuchar una música en alemán y cosas de esas. De repente aparecerá un pentagrama en fuego en tu salón. Aparecerá un tío con cuernos. Dirá que dejes de darle por culo, que quiere seguir echándose la siesta. Y ya estamos liados. Y ya tenemos liado. Porque si yo no soy el diablo, pero a mí si me levanto de la siesta de una manera, para ver hostias, ¿eh? Pues a la cantidad de gente que está todo el rato marcando el 666. Y con la maldita Ouija. Tiene que estar hasta los huevos ya. Animalico. No tiene suficientes demonios para enviar. Y ya nos hemos hecho suficiente, podemos saltar a la siguiente noticia. Sí, mejor saltamos. Dejamos al Furby, no va a ser que provoquemos lo que no debemos. O provoquemos al que no debemos. También. ¿Volevo? ¿Pero no te parece mono el Furby con los ojos electrónicos? ¡Calla! ¡Oh, Dios mío! Eso sí que fue ya... ¡Da menos miedo! ¡Joder! Hombre, al menos no se va a quedar un ojo abierto y otro cerrado. Sí, eso sí. O con un parpadeo súper raro. O así me he mirado sospechosamente y dices, hostias, que viene por mí. Furby o tenía los ojos abiertos o medio abiertos. Daba miedo, sospechosa de ti. A mí me lo vas a contar. En el Furby electrónico aparecen dos... aparecen dos guiones. Joder, ya me faltaba también. Bueno, sigamos. Siguiente noticia. El comité anfitrión de la Super Bowl en Minneapolis lista un club de striptease en su lista de vendedores. ¿Vendedores de qué? Vendedores de un producto o de un servicio. Bueno, sí es. Un club de striptease de la ciudad de Gemelas, es como se llama Minneapolis y St. Paul, estaba incluido hasta recientemente como proveedor de diversidad en la guía de recursos para conectar negocios del comité anfitrión de la Super Bowl en Minnesota. ¿Diversidad de qué? Joder. Porque, bueno, ahora verás. Vale. Una lista de más de 400 negocios propiedad de mujeres y minorías étnicas que le fue dada a la NFL y a otras compañías para proveer servicios y productos necesitados para la próxima Super Bowl. Vale. El club de caballeros El Rey de Diamantes, propiedad de una mujer y ubicado en Inver Grove Heights, estaba listado como vendedor en la categoría de comida y catering. En los clubes de streeties hay comida y hay catering, o sea que, oye... No lo sabía yo eso. Yo creí que solo había bebidas. Puede ser, no ha salido sitios. Pues tiene que ser de los buenos. Sí, porque normalmente solo son bebidas. Te puedo comer un jamón mientras ves a las jamonas, ¿no? ¡Totón! Y ahora me suicido. Vete de la cabaña. Húndete en el lago y no vuelvas. Habla con los niños, anda. El comité que retiró la guía de su página después de que el Business Journal preguntara sobre el Rey de Diamantes dijo que el listado fue un accidente. Cladek Incorporated, la empresa tras Rey de Diamantes, fue uno de los más de 1000 negocios que se apuntó anunciándose como un negocio administrado por una mujer, declaró el comité. No debería de haber llegado a la lista de más de 400 de nuestro directorio de recursos y ha sido eliminado, ya que fue claramente un error. Hemos retirado el directorio para editar minuciosamente cada uno de los negocios restantes listados. Deborah Carlsbeck, la propietaria del negocio, dijo que nunca completó el proceso de aplicación para estar en la lista. Comenzó el proceso, pero no continuó con él porque el papeleo requerido era demasiado, dijo la mujer. Carlsbeck no fue notificada por el comité de que había llegado a la guía y no lo supo hasta ser contactada por el Business Journal. Su intención era tener al Rey de Diamantes listado como un lugar de entretenimiento para la gente que viniera a visitar la ciudad. Carlsbeck no ocultó qué tipo de operación llevaba su negocio. Todo el mundo sabe perfectamente lo que somos, dijo ella. Carlsbeck no ha recibido ningún contacto como un negocio por estar en la lista. Aún así, ella espera conseguir algo de facturación extra como resultado de la Super Bowl, la cantidad de medios de comunicación, turistas y otros vendedores en la ciudad. Tienen que tener algún lugar para entretenerse, ¿verdad? Hombre, y tiene razón la mujer. Pero, ¿cómo que no...? O sea, ella se opuso, pero no terminó el papel y demás y la metieron. Esto a mí... No, que básicamente, o sea, estaba listada como si quería apuntar, sí. Pero no se llegó a apuntar completamente. Ajá. Pero por alguna razón la incluyeron. Sí, porque vieron que era una mujer y dijeron, hoy vamos a quedar de chupi guay porque ahora como las mujeres son las que mandan y ordenan... Oh, no. Pues ¡Madre mía! Ay, la verdad... Tía, menos mal que no tenemos Twitter. La verdad... Pero lo que me estás diciendo es eso. Pero si es que es cierto, ellos vieron que el negocio lo regentaba una mujer y lo metieron. Porque si ella no terminó de hacer el papeleo, ¿qué hacía ahí puesta? Pues lo metieron por error. Alguno de los dos que estaba participando le parecía guay. Sí, por el nombre. Era su sitio el favorito. El Rey de Diamantes. No, lo mismo. Venga, coño, súper obvio. No, lo mismo se pensaba que era una casa de apuestas. Yo qué sé. Yo no, vamos, yo veo ese nombre y no me pienso que es una casa de... Bueno, no es una casa. Es un club de striptease. Es un club de estilo. O sea, las mujeres tienen derecho a trabajar de lo que quieran. No, sí, eso sí. Mientras sea legal y le. Tendrán que entretenerse en algún lugar, ¿no? Esto también es cierto. Pero si las estas suelen tener catering y demás, y tienen comida. No. Yo no sabía eso. No te debes ver a tías bailando. Moviéndose. Hombre, también bailarán, digo tú. Y darán vueltas así por la tubería y esas cosas. La tubería. ¿Tú crees que es una tubería del gas o del agua? Hombre, ese es muy barato, sí. Ah, bueno. Adelgazarte más caliente. Te ahorras infraestructura y esas cosas. También es verdad. No tienes que tirar paredes, tío. Dos por uno. Oye, ¿por dónde pasa el agua? ¿Ves a esa tía, la rubia esa en el... Iba a hacer la tubería. ¿Ves a la rubia esa en la barra? Por ahí pasa el agua. Y ya está. Solucionado. Tranquilo, que está bien agarrado. No se va a convertir esto en el Titanic. No. Bueno, ¿algo más que comentar sobre...? No, es raro el... Yo creo que eso, porque vieron el nombre y tal. Que alguno de los que hizo la lista es un sitio favorito y dijo, pues lo meto. ¿Y tiene derecho? A lo mejor se equivocó de lista. Esa no era para el trabajo. ¡Ah! Ahí se me... Esa era para la Super Bowl, pero por debajo de la mesa. Super Bowl After Hours. Y bueno, después de esta chorrada pasamos a la siguiente noticia. Muy bien. Virtual Currency Girls. Japonesas difunden conocimiento sobre las criptomonedas. Idols japonesas, ¿sabéis lo que son las idols? Mm-mm. Bueno, pues ahora lo sabréis. Vale. Ella sí lo sabe porque es mujer de mundo. Yo no. Yo de la cabaña no salgo. Bueno, idols japonesas se han unido para formar el grupo Virtual Currency Girls, que sería algo así como las chicas de la moneda virtual. Para promover información sobre las criptomonedas a través del entretenimiento. Cada una de sus 8 miembros representa una criptomoneda diferente. La agencia de idols Cinderella Academy, Academia Cenicienta para los que no manejan inglés. ¿Sí, comentario? Por favor. Por favor. Qué práctico. Ha creado un grupo femenino de idols llamado Virtual Currency Girls, ya lo he dicho 3 veces, que consiste de miembros procedentes de un grupo de idols ya establecido con un tema derivado de las constelaciones del zodiaco creado por la misma agencia. Sí, esto es un negocio... No. Los signos zodiacales. No de los caballeros zodiacos. Entonces sería las damas del zodiaco. ¡Ah, qué bonito! Usando el zodiaco, ya me vale. Bueno, sí. Cada uno de los 8 miembros del grupo representa una criptomoneda popular en el mercado japonés. Y el rango de edad va desde los 15 hasta los 22 años. Más las que no digan su edad, que ya sabemos cómo va el asunto. Como la Spice Girl rubia. Sí, ya. De ser la más joven y la más vieja realmente. Exactamente. La misma vida. El fenómeno de las idols japonesas comenzó a principios de los 70. A día de hoy es una industria multimillonaria tanto en Japón como en Corea del Sur. Las agencias de talentos organizan audiciones para chicos y chicas sin experiencia previa en la industria del entretenimiento. Los jóvenes son entrenados y promocionados como roles modélicos y adorados por su dulzura e inocencia. No hagas giro de ojos, que te estoy viendo. Cantan, bailan, actúan en obras y aparecen en anuncios televisivos, entre otros trabajos de cara al público. Según el anuncio de la Cinderella Academy, toma ya, destroza el inglés. Qué bonito queda. El grupo pretende promocionar a través del entretenimiento de que las monedas virtuales no son una herramienta para la especulación, sino tecnología que crea un futuro maravilloso. Ta-ta-ta-ta. Citaron preocupaciones con el fraude. ¿Por qué me tienes que hacer sonidito de cuando abro un cofre en el The Legend of Zelda? Porque era bonito. ¿Estamos hablando de monedas? Esto, que estemos hablando de noticias no significa que esto se altere diario. Ah, vale. No hace falta que me hagas aquí los cortes ni demás. Acabé de publicidad. No, como no hemos dicho lo suficiente. Ya. Citaron preocupaciones con el fraude de la oferta inicial de monedas y los daños financieros a través de la especulación. Añadiendo ay, que... Ay, ay. ¿Qué vas a decir? Hay daño financiero, pobrecitos. Añadiendo que, si lo dejas como está, habrá un colapso masivo en algún lugar y el número de gente que sufrirá una gran pérdida se incrementará. El grupo, por supuesto, acepta criptomonedas para las entradas a sus actuaciones en vivo, así como para las ventas de sus productos. Ta, ta, ta, ta. Ya sabes que son... Las idols. ¿Qué te parece este tipo de promoción para...? Para que la gente sepa lo que son las criptomonedas. Sí. A veces está yo... bien. Así te enteras. Así animado, con sí. Mozas de Bombay y esas cosas. Exacto. ¿Mozas de what? ¿Qué? ¿Mozas de Bordel, has dicho? ¡De buen ver! lo del street ya no lo hemos pasado, ¿eh? Esa noticia de antes. A esta distancia. Y bueno, como aquí podemos ver la imagen, que no pueden ver la gente que está escuchando esto, porque esto es en audio y en vídeo, mejor. Podemos apreciar a las maravillosas idols de las criptomonedas. Sí, como dije, te toca. Son luchadores mexicanos, pero con vestido. Y con pompones aquí con borlas. Ay, es verdad. Llevan aquí dos bolas. Sí, porque llevan lo típico de sus medias y demás con la liga, así hasta mitad de pierna. Sus... zapatos así más o menos normal. Sospechosamente no llevan de tacón, cosa rara. No. Su vestido de maid, de sirvienta, llámalo como quieras. Y como ya ha dicho Anónima 1, una máscara de luchador con el simbolito de la criptomoneda que representa aquí en toda la frente. Y por alguna razón con una especie de patillas con dos borlas acabando en lo que es la cabeza. Son son luchadores mexicanos. Ya, la verdad es que sí, pero son luchadores mexicanos. Uy, qué miedo, qué mal rollo. A menos cumplen la norma de la gravedad de fotos femeninas. ¿Qué norma se agachan. Es que, ¿eh? La norma de la gravedad. O sea, generalmente este fenómeno físico se suele ver más en los grupos de chicas japonesas y surcoreanas. Y es que, si hay un grupo de chicas y de repente aparece alguien para hacer una foto, sí, automáticamente todas se colocan perfectamente en línea, bueno, en línea, alrededor de la cámara, sí, y se ponen así. ¿Se agachan? Bueno, no me ve la gente, sí, pero se ponen así. Es un fenómeno de la física bastante curioso. Es digno de adolescentes de cualquier parte del mundo. Es digno de... Pero se suele identificar más en la parte oriente del planeta Tierra. Vamos a hacer... Tenemos base científica para hacer algo. Sin comentarios, yo no digo nada. Y aunque no se den cuenta, generalmente de repente te das cuenta de que si te dan la vuelta y ya saben que está la cámara ahí, se ponen a hacer poses. Ah, mira qué bien. Posiblemente podamos relacionarlo porque aquello de los chinos y demás siempre llevan una cámara de fotos encima, pero no termino de... No, yo no termino de verlo. No termino de enlazarlo. ¿Alguna cosa más? No, ninguna. Pues pasamos a la siguiente noticia. Más tonterías. Un hombre en libertad condicional roba en un Subway. Un Subway, para los que no lo sepan, es una cadena de comida rápida, generalmente especializada en bocatas. Sí, tipo raya. Pues más bien sándwiches. Emparedados, perdón. Sí, perdón. Seamos españoles. Aunque eso se dice más en Sudamérica, bro. Y su tobillera alerta a las autoridades. Un hombre en libertad condicional atracó un Subway en Chile. Es el nombre de la ciudad, ¿no? Ya. Y fue arrestado poco después porque la tobillera que llevaba dijo a las autoridades que estaba ahí en ese momento. Según la oficina del sheriff del condado de Monroe, los oficiales respondieron a las 7:30 de la tarde del sábado al Subway en el 4369 de Buffalo Road por un informe de atraco con un cuchillo. El sospechoso fue descrito como un hombre blanco con ojos azules de más de 1,80 m. El trabajador no vio nada más en el restaurante a esa hora. El Centro de Análisis de Crímenes notificó a los oficiales que la tobillera monitora del hombre en libertad condicional Adam J.H. de Chile mostraba que estaba en el Subway en el momento del atraco. ¿Cómo se puede ser tanto? Los oficiales ejecutaron una orden de búsqueda en su casa, le arrestaron sin dificultad y presuntamente admitido el crimen. Fue procesado en la corte de la ciudad de Chile y mandado a la cárcel del condado de Monroe. Una pregunta y me salgo por la tangente. ¿Por qué tienen la costumbre de poner los números tan largos? Porque las calles son muy largas. En Estados Unidos todo es más grande. Sí. Y en Texas más todavía. Ay, cacha, cacha. La pregunta es, ¿tantas ganas tenía de comerse un puto bocata del Subway? Y lo que es peor, no llevaba dinero. ¿Te dio un antojo? No puede, o sea, un antojo. Y no puedes... Posiblemente te hagan entrega a domicilio. Claro. O te comes una pizza que te va a llenar más que un puto bocata. Exacto. Porque si el bocata no te lo han hecho en España con chorizo y queso, es una puta mierda pizza en un palo. Ahí o de está. Calamares o de tortilla de patata. Ahí está. Pero si... ¿Qué mierda es esta? Si encima tú usan posiblemente mayones y todo eso caducado. Ahí está. Que va con grumos. Es que no puede ser. Es que no se puede ser más. Es que tonto de cojones. Encima no había nadie. Estaba él solo. Pero ¿qué antojo tenía? No sé, que a lo mejor el bocata es la leche inverso. A menos te quitas la tobillera, como si pudieras. Se puede. Bueno, se puede. Hay tutoriales para internet para cómo hacerlo. Sí, internet hay tutoriales para todo. Eso lo digo yo. Bueno, menos para borrarse del Facebook. Una tarea imposible. Sí, creo que hay guías específicas. De hecho, que incluso hay páginas web que te dicen mete los datos y ya nosotros nos ocupamos de borrarte de todos los... de todas las redes sociales posibles. No sabéis. Pero si en letra generalmente de fuente tipo 2, que no lo puede leerlo ni una hormiga, te viene un enlace muy muy pequeñito, que lo notas porque está de un color más azulado que el resto de letras. Y si le haces clic, puedes borrar tu cuenta. Fíjate. Aunque dicen que te hace una especie de... así de cabalgata de fotos de tus amigos, de te echarán de menos, no sé qué, no sé cuánto, y te va poniendo las fotos mientras estás intentando borrar. El secreto es no tengas amigos. ¡Tata! Y con esto y un bizcocho nos vamos a la siguiente. Efectivo. Ay, espero poder leerla sin empezar a reírme. Bueno, la leo yo. No. Vale. Será desgraciado. Mujer se casa con una estación de tren. ¡Tap! ¡Qué hermoso es el amor! Carol, de 45 años de edad, dice que ha estado muy atraída con la estación de Santa Fe en California. ¡Otra vez California! Desde que era pequeña. No, sí. Desde que era pequeña, así que decidió hacer su relación con la ubicación oficial. Las nupcias aún no han sido reconocidas oficialmente por el gobierno. Qué cosa más rara, oye. Pero Carol dice que ella y la estación anotaron el nudo hace casi 18 meses. Hace casi 18 meses. Y han estado felizmente casadas desde entonces. Pregunta. ¿Ha consumado el matrimonio? No nos adelantemos. Cuando nos casamos, me quedé allí y le dije que la tomo como mi pareja. Dice Carol, que llama a la estación Daidra. Fue el día más feliz de nuestras vidas. La mujer visita la estación a diario, viajando 45 minutos en autobús para visitar a su esposa. Patada en la boca. Cuando llego, la saludo, y entonces camino alrededor de la manzana, intentando que no se dé cuenta de que la estoy hablando. Hay un sitio privado donde se juntan dos paredes. Voy ahí y la toco, lo cual hago apoyándome sobre ella con la ropa puesta. Cuando la toco, siento como si realmente me abrazara y besara. No tengo sexo físico con ella en público, ya que quiero ser respetuosa. Ay, qué mujer. Carol se identifica como objetum sexual. Una forma de sexualidad centrada en objetos inanimados específicos. Ya lo estaba leyendo. El término fue acuñado por una mujer sueca llamada Eija Rita Berlinelmauer, que afirmó estar casada con el muro de Berlín. ¿Volar ese polvo? Sí. ¡Ay, qué pena, Dios mío! Supongo que se divorciaron en el... No, en el 89. Sí, creo que fue. Sí. Se rompió. Se rompió, sí. Por la mitad. Yo te digo. Según el psicoterapeuta Jerry Brucker, este tipo de mujeres están motivadas por una necesidad de control. Alguien que se enamora de objetos puede controlar esa relación en sus propios términos. Sus objetos no les defraudan. Esto es extremadamente atractivo para una persona que está, de otra forma, desesperadamente sola. ¿Y los hombres que se sienten muy atraídos por una muñeca? También cuenta ahí, ¿no? Depende, ¿es por objeto típicamente sexual o no? Porque por esa razón una mujer se puede enamorar de un dildo. También. Pues ya está. Esta es como la que leí yo del Tetris, la que se ha casado... Sí, sí, la leí. La que estaba enamorada de una calculadora y se acabó casando con este del Tetris. Con el Tetris, sí. Se va a casar, sí. ¿Tú con qué te casarías? ¿Con el Tetris? ¿Tú con qué objeto inanimado te casarías? Pues yo es que no me siento ya atraída por ninguno. Es que soy muy rara, sé. ¿Sí? No soy una persona muy normal. Bueno, estás. Supongo que le podemos dar otro significado a aquello de metrosexual. Sí, ya te digo. La madre que me parió. En fin, cosas más raras han visto. Sí, la gente que se... Sí, los pomos. Sí, los que chupan pomos. No, las que chupan pomos. Ah, las. Porque vi las imágenes, japonesas, por supuesto, chupando pomos. ¿Es como historia pone la gente? Yo lo que creo que los japoneses dentro de nada van a desaparecer, va a ser... Vamos, que se están extinguiendo por marchas forzadas. Pues yo espero que no. Pues a te paso, sí. Entre que no tienen hijos. Y entre que se lo hacen con cosas muy... inanimadas. Exacto. Tú imagínate que la estación van y la demuelen. Demuelen. Demuelen. Bueno, me da la mía. Demuelen. Demuelen. ¿Es demuelen? Demuelen. Bueno, eso. ¿Qué hace esta mujer? Pues irá... De no tierra, sé, ¿no? Si irá junto con la del muro de Berlín. Bueno, la del muro de Berlín tuvo que ser la polla en verso cuando lo derribaron y empezaron a vender los cachitos. Qué sufrimiento. Lo veía la mujer yendo por todo el mundo recogiendo los cachitos del muro. Sí, matando gente. También. Mientras grita Heil Hitler, no te jode. También, hombre, ¿qué más? Otra noticia. Otra. Académico. Académico. Sí. Turco. Afirma que el profeta Noé usó el teléfono móvil para llamar a su hijo antes del diluvio. Seguro que la Y le dio comunicando. Sí, la línea está saturada. Está apagado fuera de cobertura en este momento. Un académico turco afirmó en enero que el profeta Noé llamó a su hijo vía teléfono móvil poco antes del famoso diluvio. La historia que está contada tanto en el Corán como en el Viejo Testamento. Coño, ¿dónde habla eso? ¿Qué? No, que quiero yo verlo, leerlo. Hablando en el canal de televisión estatal TRT, Yavu Zornek, un profesor en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Estambul, pedazo de nivel deben de tener. Ciencias Marinas. ¿No? Sí, pues pedazo de nivel deben de tener en la facultad, es así. Ese te zumbado significa que el resto no sean inteligentes. Dijo que Noé se comunicó con su hijo por teléfono, ya que estaban a una larga distancia el uno del otro. Había unos enormes de 300 y 400 metros y su hijo estaba a muchos kilómetros. El Corán dice que Noé habló con su hijo, pero ¿cómo consiguieron comunicarse? ¿Fue un milagro? Podría ser, pero creemos que se comunicó con su hijo por teléfono móvil, dijo Orne. También afirmó que Noé construyó el barco usando planchas de acero y que el barco se propulsaba usando energía nuclear. Nucelar. Se dice nucelar. El profeta Noé, quien en el libro del Génesis de la Biblia construyó el arca que salvó a su familia y a varios pares de animales de una gran inundación, está reverenciada por el judaísmo, cristianismo y islam. Científicos y aventureros han estado buscando el arca perdida de Noé durante muchos años. Pero no está en el Monte Ararat. ¿El qué? El arca. La encuentran y ya lo ven, si está hecha de planchas, si es energía nucelar y el móvil. Si hay un teléfono móvil o algo en la... ¡Claro! Oye, pues menuda torre de... una cobertura del copón, entonces... Es que ¿qué muy compañía altas, tenían? Eran muy altas, así no se las llevaba a las olas. Sí, pero ¿qué compañía tenían? No, es que era un teléfono por satélite. Ah, eso, tú arreglalo encima. Tú encima dale ideas al tío. Funcionaría bien, seguro. Sí, el caballero negro, ¿no? Ah, pues ya está la explicación. Coño, claro. El caballero negro. ¿Cuál es el caballero? ¿Te me sacó ahora? No. El que hay. Ah, la torre va a ser eso, caballero negro y caballera negra. ¿Esa es la torre? Para hacer la llamada de, sí, claro, de a su hijo. Sí, y si la abuela tuviera ruedas en una bicicleta, no, pues te seguramente jode. Pues te estoy diciendo, ya está, apañado, ¿ves? El hombre tiene razón. Sí. ¿Y cómo lo cargaban? Ah, coño, claro, que tiene un reactor nuclear. Es que no hay que explicártelo de verdad, no hay que explicártelo. Aunque. Okay. Claro, yo usaba tecnología de campo cercano, ¿no? Acercaba el móvil y ya se cargaba solo. Claro. ¿Giliposa? ¿Pero qué? ¿Era un Motorola? ¿Era un Nokia? ¿Era un iPhone? Eso es verdad. No, un Nokia, creo. Se ha sobrevivido todo este tiempo a un Nokia. Seguro que era un Nokia, sí. Pero el gordo gordote que tenía el juego de la serpiente. Claro. El que cuando se caía se desmontaba un montón de piezas. ¿Qué iba a tener sino? El 3310, ¿no? ¿Era ese? Creo que era ese, el 3310. Sí, el que se caía se desmontaba, pero sí, no se sé. Sí, luego lo montabas y te sería funcionando de puta madre. Que por cierto, ¿quién saca la otra vez? Coño, pues que se apunten también y saquen el versión nueva del Wantuchisi. Ay, ese es el primer, ese es el que me encantaba a mí. Que el móvil dejaba de funcionar porque te quedas sin batería y se rompía el cargador antes que el móvil. Ya, por eso. Hombre, si eres electricista y demás, a lo mejor sabes de electrónica, te puedes montar un cargador aquí. ¿No podías usar pilas? No. Que quiero recordar que te venían pilas incluso en la caja del teléfono móvil. Sí, pero creo ¿Tres pilas no. de estas tipo triple A? Pues hay uno por ahí, así que se podía mirar. Uno o dos. Creo que no se tiraron. Bueno, dejemos al señor caballero con sus móviles. Bueno, esta noticia sale por bastantes sitios. Sí. Primer ministro tailandés saca una figura de cartón con su imagen y les dice a los reporteros que le pregunten a ella. Bangkok. El primer ministro de Tailandia evadió las preguntas de los periodistas el lunes. A saber qué lunes. Eso esto es atemporal. Tú imagínate cualquier lunes. Exacto. El lunes de la semana que escuches esto. Eso. Al sacar un recorte de cartón del mismo y decirle a los periodistas que le preguntaron a la figura en vez de a él. Prayut, ¿cómo le he hecho eso? Prayut pues, Chanoka. Prayut Kanoka. Prayut Chanocha. Su madre le conocerá a la hora de comer. A la hora de cenar, sí. Tanto. Entonces se dio la vuelta y se marchó, dejando a su doble detrás, con las perplejas miradas y las risas incómodas del grupo de prensa del gobierno. El primer ministro había hablado brevemente a los medios después de atender a un evento promocionando el próximo Día del Niño, pero empleó su táctica de distracción antes de que nadie pudiera preguntarle sobre un número de problemas políticos apremiantes. Si queréis hacer alguna pregunta sobre política o conflictos, dijo el primer ministro, preguntadle a este tipo. No es la primera vez que Prayut ha dejado perplejos a los medios. En el pasado estuvo acariciando la oreja de un técnico de sonido durante varios minutos durante una conferencia de noticias improvisada, lanzó una piel de plátano a las cámaras y amenazó, con humor brusco, ejecutar a todo periodista que criticara a su gobierno. Digo yo, ¿en Tailandia no es donde estaba la realeza, a no ser que fuera este el que los depusiera, que se dedicó a meter a un montón de gente en la cárcel y ejecutarles por poner cosas malas en Facebook? Sí. ¿En qué parte de Asia no ha pasado eso? También es verdad. Hombre, al menos el sitio más promocional fue en Tailandia. Sí, fue uno de ellos. Sí, no se puede echar ninguno nada en cara. Y según leí, este fue el único que... de un golpe de estado, que lo recuerda el militar, pero sí. Que fue sin... Sin violencia. Sí, fue sin violencia. Mm. ¿Pero eso fue a los antiguos monarcas? Claro, a todos los que estaban. O sea, que primero vino la cachondeo de los monarcas y empezaron a meter en la cárcel a todo que dijera cosas malas por Facebook. Sí. Entonces llegó este, los mandó a tomar por culo y está instaurado. Sí, hace lo mismo. Pero es divertido porque usan una figura de cartón. Por lo menos sigue siendo más personal que usar un plasma. Pues sí, el de plasma está muy entusiasmado con la idea. Está pensando en hacerlo, sí. Además, a ti te encantan las figuras de cartón desde que jugué a Alan Wake. Sí. Aunque en ciertas ocasiones preferiría quemar la figura auténtica en vez de la de cartón, pero... Gran juego, mejor persona. ¿La figura de quién, Alan Wake? Es un lago, es un océano. Con Barry. ¿Quieres agua? Es de los grifo. Si no es cruda y no acabas de subir al manantial que tenemos al lado del lago, a mí no me interesa. Yo bebo directamente del lago. Además, en esta época tiene un colorcillo bonito. Sí, menos cuando tienes que usar una piedra para romper el hielo que se ha formado. También. Pues no te o te sale nuestro amigo que vive en el lago y nos echa la bronca. Dejé de tirar piedras, coño. Me tenía el jardín hecho un Cristo. Exactamente. Y a ver qué le vas a decir, si tienes razón. Animalico que mío. Que le llame Cristo por teléfono y ya está, no pasa nada. Si no, él llamó a su hijo por móvil, Cristo puede llamarnos. Claro, también. Cristo se lo lleva a la web. Pero con Cristo y tienes una línea mucho más directa. A ver, María Purísima ya está conectado automáticamente. Ya, pero es que dice lo de sin pecado concebido y ella la jodió. Me encantaría escuchar lo de las niñas están ocupadas, será maravilloso. No, me imagino, estás ahí rezando al lado de la, ¿no? Arrollado en la cama y de repente empiezas a sonarte. Turu, turu, turu, turu. El teléfono móvil al que usted está llamando está apagado fuera de cobertura en este momento. ¿Y ya lo por murió? Favor, inténtelo más tarde. Sí. Es que no sé poner posporno. Tengo esta voz de mierda, pero... ¡Ay! Siguiente, vamos a por otra. Siguiente. Hablando de no tener cobertura. Vídeo en YouTube de ruido blanco de un músico recibe varias demandas por copyright. Es que la gente se cree mucho. Cuando la gente sube contenido original a YouTube, no debería de haber problema para monetizar ese contenido, a menos que subas contenido que inflija copyright, que conllevará recibir reportes por abuso. Esto le ocurrió al músico australiano Sebastian Tomczak, que subió un trabajo que no infligía nada a YouTube y aún así ahora se enfrenta a 5 demandas por copyright diferentes. Enseño y trabajo en un departamento de música en una universidad aquí en Australia. Mis intereses principales son varias intersecciones de música, sonido y tecnología, programación en Arduino y proyectos Hazlo Tú Mismo, síntesis modular, producción digital, diseño para sonido, juegos, etc. Informa Tomczak a Torrent Freak, que es de donde saca esta noticia. Buenísimo, muy buen blog, lo recomiendo. Si os gusta la noticias y demás sobre copyright, el mundo de torrents y descargas y demás. De puta madre. Bueno, basta pulcia. Uno de los vídeos de Tomczak es una pieza titulada 10 horas de ruido blanco a bajo nivel. El vídeo de ruido blanco era parte de varios vídeos que puso Len en su momento. Estaba interesado en la escucha de sonidos continuos de varios tipos y cómo nuestra percepción de estos sonidos y nuestra atención cambia a lo largo de diversos periodos de tiempo. Por ejemplo, estando distraídos, centrados en algo, durmiendo, despertándonos, trabajando, etc., dice Tomczak. El ruido blanco creado por Tomczak y presentado en su vídeo es enteramente su trabajo. Yo hice y subí el vídeo en cuestión. El vídeo fue creado generando una onda de audio de ruido de 10 horas de duración usando el software gratuito Audacity y su generador de ruido que viene incluido. El resultado fue importado a Skininflow, donde el texto fue añadido y entonces renderizado como un archivo de 10 horas, explica. Esta mañana, sin embargo, Tomczak recibió una demanda de YouTube después de que un titular de copyright clamara que tenía derechos sobre su composición. Cuando comprobó su cuenta de YouTube, vio que tenía más demandas, un total de 5 desde que subió el vídeo. Las 5 demandas provienen de 4 titulares distintos, uno de ellos enviando 2 demandas citando diferentes obras. O sea, que se va a hacer de oro. Aunque bajo circunstancias normales la cuenta de Tomczak debería de haber sido suspendida, en todos los casos los titulares de copyright decidieron monetizar la infracción del músico a través del sistema Content ID de YouTube. Es decir, después de crear el vídeo él mismo con sus propios esfuerzos, los titulares se llevan ahora todos los beneficios. Es una situación que Tomczak disputará con YouTube. Pues siendo en Australia y demás, se va a llevar el todo. Y los otros gilipollas le van a tener que pagar encima más. Por tontos. Pero gracias. Sí, la gracia es que haces un trabajo, viene otro gilipollas no, y te lo quita. La gracia es. Es un vídeo de 10 horas de ruido blanco. Ya, así que es ruido blanco, ya está. Es ruido blanco. Ya lo sé. Lo cual da pesar ciertas cosas. Como aparte de toda la música son igual. Sí. Toda la música actual es ruido blanco. Más o menos, sí. Pues oye, ¿qué sacas en conclusión de esto? Pues que hay muchos gilipollas sueltos. ¿Qué sacas en conclusión del mundo actual de la música? Para que manden 5 demandas a un maldito vídeo de ruido blanco. Ganas de sacar dinero y das a conocer. Sí, bueno, aunque yo te digo una cosa, un par de hostias bien dado y ahora vas a saber lo que es el ruido blanco. Porque te van a estar timbrando los oídos, ya, ¿no? Te digo. 3 años. Pero cachondo es el Content ID de YouTube, el puto sistema que usan. Yo desde luego no sé las muestras que tienen para identificar que esto tiene copyright y que esto no. Pero luego es una puta mierda pinchada en un palo. Anda, ya te digo. Y aún así, en los normales de la Unión Europea quieren implantar un sistema igual en todos los putos servicios de contenido digital. Porque así a los que sean de lo suyo, pues se llevarán todo lo que les haga los cojones. Esto es mío. Y se parece a lo que un huevo a una castaña. Ah, no, pero como esto dice que es mío, pues ya sabes, si te tienes que meter en juicios, a lo mejor te tiras muchos años y no te conviene. Y en esta situación siempre gana el demandante. No, pero es que... Subes cualquier cosa y alguien te demanda la infracción de copyright, sí. YouTube automáticamente va a hacer caso sin investigar ni absolutamente nada tu contenido de que el demandante tiene la razón, con lo cual te va a tocar a ti... Sí, hasta que se metan en un juicio o salga algo, o se haga demasiado ruido, entonces cuando YouTube dice, ¡hostia, es que nos hemos equivocado! ¡Uy, perdón! Ya ha pasado. Ya, el pequeño problema está en cómo te vas a enfrentar con el pedazo de equipo de abogados que tiene Google. Con la razón. Creo que puedo decir. De todas las tonterías que hemos dicho durante, creo que unas 9 noticias, esta es la más graciosa de todas. A que sí, la leche. Sí, genial. ¡Tú te callas! A ver, el fantasma de fondo. Ay, Dios mío, de mi vida. Tenemos un fantasma de fondo. Nada, yo la solución. A mí que me diga la dirección de todos esos, que yo me encargo de ellos. Qué violenta. No, yo no iba a ir con violencia. Me voy con la araña lobo, con sí. Un soplete. Digo, ataca, sí, nena. Lo usas como una granada, ¿no? Le prendes fuego a la araña, no. Y la tiras. Le digo, ataca, nena. Y luego disimulamos. ¿Se puede considerar bomba biológica? Ah, pues sí, podía ser. Bueno, bomba no, pero biológico es. Creo que el fuego no llega a ser peligro biológico. Pero es una putada, sí. Pero no llega. No, bueno, una putada para la araña. Sí, bueno. Además, está en Australia, tampoco hace falta. Con todas las que hay allí, digo, chupurita, ven conmigo. Yo tengo que buscar una que huele y ya lo tienes que apañar. ¡Ay, calla! Creo que hay serpientes que vuelan en Australia. Y arañas. ¿Quién no vuela en Australia? Los canguros. Bueno, todo el tiempo. Yo no he visto un canguro de noche. Ahí lo dejo. ¿Y los koalas? ¡Ah! Son más peligrosos de lo que te imaginas. Tienen unas pequeñas alas, pero son tan monos que no las ves. No. Además, se tiran 23 horas durmiendo y una hora comiendo. ¿Qué va a volar eso? ¿Y un wombat? ¿Qué era eso? ¿Una especie de murciélago? ¡Ay, no! Era una cosa súper mona, me parece. Sí. ¿Como un perrito de la pradera? Sí, pero más gordito. Un cuco. Como, creo que perdón, son... los animales no están gorditos, están rechonchos. Están chonchitos, chonchitos. Debe ser el único animal cuyo nombre empieza por W. Sí. A ese momento de... Ese silencio pienso dejarlo, ¿eh? Como decir, nos hemos quedado los tres como tontos esperando a... A ver si se nos ocurrió un animal con un... que empezara por W. No, ninguno. Y el wolframio es un... El wolframio lo cuentan como animal. Ah, vale. Si quieres tener un trozo de wolframio como mascota, entonces lo recomiendo. ¿Qué es eso? Wolframio. ¿Qué es eso? Un metal. Radiactivo, de hecho, si no recuerdo mal. Sí. No, si es radiactivo ya no. Se te puede mirar en hombre, la siempre lo puedes guardar dentro de una cestita así de plomo. Sí, joder, pero es que pesa mucho para sacarla de paseo y presentar a la no, allá el peso y demás que tenga, no tengo ni idea. No, pero la cesta ya pesa. Pero es la que quiere ser de química para hacer bombas y cosas de esas. Y no el gobierno. Bomba. Yo si salen bombas y explotan en algún sitio raro, yo no tengo la culpa. Si salen bombas. ¿Y si se lo lleva una araña? ¿Qué hago? ¿Aló? ¿Tú vas a hacer con fueros alemanes los que ataban explosivos a los perros? ¿Tú lo vas a hacer pero con arañas? No, yo no las ato. Y ya que se la lleven, la dejo y vuelvan para casa. A ver si le va a pasar algo, pobrecita mía. Sádico asesino. Les pones un... Que lo vayan hacia... Ahora lo deje... ¡Ah! Yo no tengo la culpa. Les atas un cordel, les dejas unas tijeras para cortar y luego que se vuelvan, ¿no? Por supuesto. Animalitos míos. Ya te quiero llevar a ti como aparezco una araña lobo por aquí. Pues ya... El salto que metes te vas a ir a Australia, justo. ¿Qué? La mato de un ataque al corazón, me susurro la pego. Y bueno, más gente haciendo gilipolleces. Da. Que de eso tratáis. Nos quedamos en Australia. Donde todo te quiere matar. Sí. Todo. Hasta insectos, aquí. Gente, el clima. Joder, qué miedo. La yostina causa... ¿Y eso qué es? Pero si te esperas a que la noticia te enterarás. Oh. Impaciente. Sí. La yostina causante de una sobredosis en masa de mochileros que estaba destinada para los distribuidores de droga. El peligroso polvo blanco detrás de una sobredosis en masa en Perth, Australia, estaba destinada a ser mezclada con drogas ilegales y consumida involuntariamente por cientos de australianos, avisó la Asociación Médica Australiana. Hemos sabido durante más de 40 años de experiencia que las bandas criminales que llevan venenos a la gente vulnerable en nuestra sociedad, como la heroína y la cocaína, frecuentemente mezclan el producto con otros polvos blancos, dijo el presidente de la Asociación Médica Australiana, Michael Gannon. 9 mochileros fueron llevados con urgencia al hospital después de sniffar lo que creyeron que era cocaína, para minutos más tarde caer en lo que fue describido como un estado zombie, donde sufrieron una semiparálisis y varios comenzaron a tener convulsiones. Para cuando llegaron al hospital, los médicos dijeron que estaban en un estado de delirio y alucinaciones, con un ritmo cardíaco alto, y varios de ellos tuvieron que ser puestos bajo comas inducidos por su propia seguridad. Los exámenes químicos revelaron que el polvo, que dijeron que llegó por correo desde Nueva York a una dirección desconocida, era yostina, una sustancia que se encuentra en pequeñas dosis en algunas medicaciones contra las náuseas. El doctor Gannon dijo que mezclar otros polvos blancos con las drogas para simular una mayor cantidad es una forma fácil para que los vendedores consigan más dinero. También dijo que los productos farmacéuticos peligrosos son usados con frecuencia porque pueden tener un efecto sedativo o psicodélico semejante a los de los narcóticos reales. Sí, claro, que te la meten doblando, pocas palabras. ¿No existe la cesta de garrafón? Pues esto es igual, solo que en vez de con agua tú usan polvos blancos. Sí. Leche de bebés, polvo de talco, azúcar, bueno, pero así queso... Levadura. También. ¿Así más nutritivo? No, sí. Comes y te drogas. Pues ya está. Ya está, las dos cosas juntas. En vez de un almuerzo líquido, un almuerzo en polvo. Ya te digo, la madre que lo espero. Es que lo mezclan con 50.000, lo cortan con un montón de cosas. Luego, claro, haces esto y no se fían de ti. Luego, a ver quién te va a volver a dar trabajo como para entregar las drogas. ¿Para qué le voy a dar trabajo a este? Si sí, la cuestión es cómo llegó hasta ellos el sobre con el chimese. ¿Qué sobre? Nadie, decía que venía de Nueva York, ¿no? A una dirección desconocida. Sí, ser un paquete. Sí, a una dirección desconocida. Sí, desconocida, entre comillas. Y lo cogieron ellos. Hombre, ¿qué se lo va a llevar a los camellos para que los vendan en las calles? Los mochileros. ¿No? Pues ya está. Hombre, pero la cuestión es, pensaban que era cocaína. O sea, se les puede ¿claro? acusar de algo porque sí. es que son gilipollas. Sí, exactamente, pero es que creo que le de gilipollas no le puedes acusar. Porque y entonces... veis que algo no funciona y encima los quedáis. Aparte, los nifaron todos a la vez. ¿No se dieron cuenta de que el primero que lo hizo empezó a dar un ataque? Supongo que tardaría un poco en darle. Sería lo de 1, 2 y 3, ¡ah! Porque si no... Ahí está. Hicieron la montañita, así, y hicieron todo. Claro. ¡Pum! Me tiró la cabeza. Ya te vamos, saco. Estiro Scarface. Ay, qué pena. ¿Cómo está la peña, por Dios? Que no, pero vamos, ya esta gente no hay trabajo. No. O sea, te estoy diciendo que me traigas la coca y te la vas a nifar a mitad de camino. Ahí está. Te va a trabajo tu puta madre. Ya te digo. Y confórmate con que no te mate. Sí, porque... En Australia todo te quiere matar. Repitamos de nuevo. Sean polvos blancos o no. Da lo mismo. Que conste que ese paquete no era australiano, así que no era australiano que te va a matar. Exacto. Era Nueva York. ¿Para qué te fíes de los neoyorquinos? Claro que sí, son todos unos italianos mafiosos de mierda y demás. También hay irlandeses. Que te pegan por... Sí, irlandeses. Ya está. Negros, irlandeses, polacos, italianos. No hay nada más en Nueva York. No. Puede ser de Story. Venga, canta, canta. No. Teníamos otra noticia que no hemos... Que no he cogido principalmente porque estaba en alemán. ¿Y tú el alemán no? No es precisamente uno de los idiomas que tenga previsto aprender. Hace bien. ¿Todo que parece que estás discutiendo siempre? Es un idioma muy bonito. Sí, sí. Sí, menos cuando quieres decir algo largo y tienes que empezar a meter prefijos y sufijos a las palabras. En el noruego también tienes que meter sufijos y es más sencillo. Pa. ¿Tú que no querías aprender? ¿Me has llamado vaca? Pa. Ay, Dios. Digo, anda, mira, sabes japonés. Vaca. Que es un dere. Sí, esto va a alienar a mucha gente. La noticia que vimos en el maravilloso portal de Meneame, publicidad, de anciano en Düsseldorf de 80 y, la ciudad alemana de Düsseldorf, de 85 años, 68 minutos en la parada del autobús y le multan por haberlo hecho. Porque solo puedes estar esperando un autobús. ¿Y si el autobús tarda 10 minutos? Pero puedes decir aquello, si lo estaba esperando, como tardaba tanto, pues he decidido irme andando. También. ¿Y no puedes demostrar que durante ese intervalo de tiempo que estabas sentado en el banco del autobús, no estabas esperando al autobús? ¿Acaso los autobuses como mucho vengan cada 3 minutos? Entonces ya lo hemos jodido. No, por mucho que sea Alemania, no va a... No va. Creo que no va a... Si fuera Suiza, que es aquello de relojes de cuco y puntualidad y esas cosas... Sí. ¿Le han multado por esperar? Sí. Sí. No. ¿Sentado? No, por sentarse en la parada. Por sentarse en la parada del autobús, pero porque no iba a esperar el autobús. Estaba cansado, por lo que se ve, se sentó... Estuvo 8 minutos, se largó y le han puesto una multa. Por haber estado sentado en el banco del autobús sin haber estado esperando el autobús. ¿Y quién le ha visto? Pues algún policía hijo de puta, básicamente. Alguien que tenía el día... Algún policía que tenía el día amargado y dijo, pues nada. Tú te la vas a llevar. Pero la ley... O sea, ¿tiene que haber una ley para ellos? O sea, ¿qué? Sí. En... Sí. Lo peor es que la hay. En el propio hilo de Meneame, en uno de los comentarios ya del final, te sale otra vez en la página Bild de Alemania... Y te sale como el hombre, te muestran la multa, el papel de la multa. Sí, que es cierto. Aquí no te lo puedo enseñar aquí porque no tenemos... Sí, bueno, pero... Nosotros no tenemos conexión como Noé. Que el teléfono de Noé era viejo. Nada de hacer conexión por internet ni nada de eso. Era para llamar y enviar SMS. Pero bueno, ya era bueno. Hombre, ya lo creo. Bueno, la cobertura. En mitad de una tormenta del Cobón con olas de 300, 400 metros y te llega ahí la cobertura como... Perfecto. Ya te digo, como Dios. Ah, coño, claro. Como yo. Bueno, eso. Que la gente se aburre mucho. Sí, o se pega unos fiestorros y luego no se dan cuenta de lo que ha pasado. Veas el agua cruda y los la yostina, los polvitos blancos. ¿Os imagináis qué fiesta sería esa? Okay. El agua cruda con la... Lo disuelves. Claro. Como el colacao de las mañanas. Disfrútalo. A mi salud. Además son gente de pasta. Pueden pagarse perfectamente un hospital bueno. Anda que le den poco. ¿Los de Australia o los de Silicon Valley? Los de Silicon Valley. Anda, que después yo pez de espada que tiene apoyada. Uy, perdón. Por favor, pero... O el pez de espada, lo siento. Estas cosas se reservan para otros capítulos, por favor. Menos mal que no estamos en iTunes. Te lo tienes que guardar para el episodio de los insultos. Uy, eso tengo un montón. Pues si luego te digo yo un montón y nunca te olvidas. Te los digo, no que te los tire. Yo te los comento para que se oigas a tus amistades. Sí, sí. Pero se me olvidan. Es que somos largos. Yo estoy en lo mismo. Son nivel experto. ¿Qué te crees? Ahí está. Claro. Yo tengo ese nivel medio. Iba a decir uno, pero no. Me voy a ahorrar las ganas de soltar alguno porque los queremos guardar para un episodio que hagamos de insultos, refranes y demás. Y dichos. Y dichos. Del dicho hecho y entre hecho. Ay, te digo. Me he petado los cojones. Ya tomamos. No, un golpe de remo. Joder, un golpe de remo. Pues a no ser que tengas tú alguna noticia de esas, no tenemos cobertura. No. Así que no podemos buscar por internet. Así la del selfie con el... Sí, que el hijo el día de Navidad pidió un petardo y se quemó de arriba abajo. Sí, ya lo sé. Luego la otra serie que hace ese... Selfie. Autorretratos. Bueno. Selfie. Autorretratos. Autorretratos. Los puso en su cuenta de ese y la llovieron hostias por todas partes. Normal. Es que era para felicitar las Navidades a mis otros hijos. ¡Ah! ¡Oh! Pues te acaban de poner de vuelta perejil. Pues que se junten con el invento de pulsar el botón y que se entere toda tu familia de que tu bebé ha cagado. Ese. Bueno, ¡ay, qué bonito! No, no. Sí, sí, sí. No, sí, no, no spoilemos. Eso... La primera cagada del año. Ha sido sin querer. Y te suena el pajarito de Twitter. Dice, ¿me van a felicitar la Navidad? El bebé de tu amiga María acaba de echar una... acaba de cagarse. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué... qué satisfacción! Hombre, mira, cariño, me siento como el rey dando el, me siento como el rey dando el discurso en la noche de Nochebuena. Hombre, se supone me llena algo de satisfacción decir que mi nuevo bebé ha cagado. Aquí está noticia en Twitter. Sí, en fin. Creo que estamos desvariando demasiado. No, no, desvariando nada porque es la verdad. Que ha sacado ese puto botón. A ver, no me jodas. No, es un cro- no, está en crowdfunding. Bueno, que no, que lo guardamos para el siguiente de noticias. Que estamos aquí adelantando. En el siguiente de las noticias podemos decir si ya existe ese botón como tal o no. A ver si han tenido éxito. Y si nuevamente lo explicamos. Y, se, no, y lo tendrá. Bueno. Y lo tendrá. Lo sabremos en un futuro. Es. Caca. Así que sí. Madre mía. Exacto. Eso es lo que suena en el móvil cuando llega el aviso. Sí. Lo tienes aquí meter. ¡Caca! ¡Anda, mira! Bueno. Ay, pues también para lavar los demás. Porque yo también quiero uno. Para que tengamos el resto, se has cagado, ¿no? Porque no, gracias. No vamos a recibir los avisos. No vamos a recibir avisos en un intervalo de 4 días, así que. Que estás estreñida, congestionada. No. Congestionada. Estoy bien. Yo, voy, ay, Dios. Yo viví en Albania. Bueno, te he entendido. Yo viví en Albania. Es que no me gusta Albania. Yo voy al baño, yo vivo en Albania. Ah. Con esto no quiero decir que los albaneses sean mierda ni nada, ¿eh? No he visto Albania ni nada, no quiero. Simplemente que estoy sordo. Bueno, sí, te diré. Nos podéis encontrar en pantanopodcast.wordpress.com. Emails y cosas bonitas a. ¿A lo mismo? Pantano, sí, a lo mismo. pantanopodcast@gmail.com. Y con esto os dejamos hasta la próxima. Sí, que ya se hemos martirizado bastante. Yo quiero un botón de la caca ese. ¿Sí? Sí, sí. ¿No te vale componer en Twitter? Acabo de ir a mirar, acabo de ir a cagar. No, no queda lo mismo. Es mejor dar el botón y que te salga una mierda sonriendo. Pero si lo pones tú mismo es más personal. Es como más personal. No, no, no, no. Porque te salga una caquita así sonriendo. Así ya lo sabéis. O sea, es ilusión a todos. Calla, tonto. Si en el fondo os gusta.